Página 90, capítulo 16. Estudiábamos seriamente en el colegio, sobre todo los 3 meses que precedían los exámenes, en los que el gimnasio y los claustros perdían su aspecto bullicioso para no dejar ver sino pálidas caras hundidas en el libro, pizarras llenas de fórmulas algebraicas y en los rincones, pequeños Sócrates ocupados en discutir con los ateos venidos, no ya de la Jonia, sino de los Andes o de la Conquija. Nota al pie. Sócrates, 469-399 a.C., filósofo griego que sostenía el diálogo como método para llegar a la verdad. Ese diálogo lo practicaba en las plazas públicas, gimnasios y pórticos, usado como sustantivo común. Vuelvo al texto. Los exámenes eran duros y sabíamos que serían tomados por profesores de la universidad. Ahora bien, entre el colegio y la universidad existía el mismo antagonismo, la misma lucha que entre los discípulos de Guillermo de Champeu y los de Abelardo. Nota al pie. Los discípulos de Champé y los de Abelardo, Champé, filósofo escolástico francés, sostenía que las ideas generales tienen una existencia real. Los nominalistas, en cambio, decían que las ideas generales son simples abstracciones. Un discípulo de Champó, Abelardo, intentó conciliar ambas teorías, lo cual disgustó al maestro. Vuelvo al texto. La misma estimulación entre Oxford y Cambridge. Despreciábamos esos petimetres que iban paquetes al aula una vez por mes a hacer barullo en las clases de Larsen y Gigena y que nos leían, si no, el Balmes o el Jeruses. Notas al pie. Petimetres, palabra de origen francés introducida en nuestra lengua en el siglo XVIII. Significa hombre elegante, demasiado cuidadoso de su compostura y de seguir la moda. En la lengua familiar de Buenos Aires se dice pituco o petitero. Paquetes, lengua familiar, elegante, muy bien vestido. El Balmes o el Jeruses. Se refiere al libro de Eugenio Jeruses, Cursos de Filosofía, que gozó de gran aceptación en la época. Vuelvo al texto. Hacer barullo en las clases de Larsen o Gigena y que no leían sino el Balmes o el Jeruses, mientras nosotros nos alimentábamos de la médula de león del eclecticismo. Nota al pie. Médula de león. Según la mitología griega, Aquiles fue alimentado por el centauro Quirón con entrañas de león, lo cual le permitió acometer arduas empresas. Del mismo modo, los jóvenes del colegio, por haberse nutrido del eclecticismo, estaban preparados para una actuación más eficaz que los estudiantes de la universidad. Vuelvo al texto. A más, ¿por dónde la universidad era capaz de presentar un cuadro de aventuras, de diabluras como las que ilustraban los anales del colegio? Nota al pie. ¿Por dónde? Argentinismo. ¿Cómo? Vuelvo al texto. De tiempo en tiempo nos llegaba la noticia de un aparato que, regido por un hilo, ponía de punta una aguja en las sillas de Larsen, Gigena y Ramsay en el momento de sentarse. La transformación de una galera profesional en acordeón silencioso, etc. Pero acogíamos esa materia parva con la benévola sonrisa de los magos de Faraón ante los primeros milagros del Moisés. Nota al pie. Los magos del Faraón. Moisés, 1705-1585 a.C., había recibido orden de Dios de sacar a su pueblo de Egipto, donde era maltratado. Así se presentaron ante el faraón Moisés y su hermano Aarón. Aarón arrojó su vara, que convirtió en culebra. Cuando los magos y hechiceros del rey quisieron imitarlo, la vara de Aarón devoró la de ellos. Vuelvo al texto. Una cosa nos disgustaba: que Jack no nos perteneciera de una manera completa y exclusiva. Habríamos dado algo por verle renunciar su cátedra de física en la universidad. En los primeros tiempos quise reaccionar un tanto contra ese espíritu y, recordando que antes de entrar en el colegio había pasado un año en la universidad, intenté iniciar sin éxito la política de conciliación. Nota al pie. Antes de entrar en el colegio, en un local anexo al del colegio, se dictaban cursos preparatorios de latín y griego. Vuelvo al texto. Y sin embargo, no eran de los más gratos mis recuerdos universitarios. Para ingresar a la clase de primer año de latín, debí rendir un impalpable examen de gramática castellana, en el que fui ignominiosamente reprobado por la mesa, compuesta de Minos, Éaco y Radamanto, bajo la forma de Larsen, Gigena y el doctor Tobal. Me dieron un trazo de la Eneida, traducción Larsen, para analizar gramaticalmente. Era una invocación que empezaba por diosa, pronombre posesivo, dije, y bastó porque con voz de trueno Larsen me gritó: retírate, animal. Notas al pie. Minos, Éaco y Radamanto, en la mitología jueces del infierno. Eneida, obra de Virgilio, 79 a 19 a.C., considerada el poema nacional de los romanos, cuenta los orígenes troyanos de Roma. Vuelvo al texto. Esto era en diciembre. En marzo arremetí de nuevo. Pasé a regular con recomendación de mayor estudio para el año venidero e ingresé en la famosa clase de latín, donde Pirovano hacía sus raras y memorables apariciones. Nada más soberbio que los diálogos que se entablaban entre él y Larsen. Era en vano que Larsen interrogara a Pirovano sobre el 1, 2, 4 o 6 libro de la Eneida. ¿Sobre el De Viris o el Epitome? Notas al pie. De Viris se refiere a la historia romana de Carlos Lomón, cuyo título empieza con esas palabras. En ella se resume en latín la historia de Roma hasta 1775. La obra se llama De Viris Illustribus Urbis Romae, de los hombres ilustres de la ciudad de Roma. Epitome. Usa el mismo procedimiento que en el caso anterior con respecto a esta obra del mismo autor. Epitome Historiae Sacrae, resumen de la historia sagrada. Vuelvo al texto. Pirovano sabía un solo verso de memoria, ordenado y traducido, que amaba con pasión y que lanzaba con una voz eufónica cada vez que Larsen pulsaba su erudición. Amor insano, pacifae. Nota al pie. Amor insano, pacifae. Minos, rey de Creta, decidió no sacrificar un toro a Poseidón por ser el animal demasiado hermoso. El dios, irritado, inspiró a Pacifae, mujer de Minos, un amor insano hacia la bestia. De esa unión nació el Minotauro, ser con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Vuelvo al texto. De ahí no salía sino a la calle. Es al doctor Larsen a quien el pueblo de Buenos Aires debe el tener ese médico que le honra. Harto de Pirovano y para verse libre de él, le hizo pasar contra viento y marea en el examen de primer año, en el que hubiera quedado eternamente. Tal era su afición al Nebrija. Nota al pie. Se refiere a la gramática castellana de Antonio de Nebrija, la primera en esta lengua, publicada en 1492. Fin del capítulo.